Hola, ¿qué tal? Aquí comienza una nueva edición del Hilo. Corría el año 1989, concretamente un 7 de julio, se lanzaba ese tema Poison, Alice Cooper. Aquellos 80 con el rock orientado a adultos, esto que se llamó Power Ballad, bueno, era una forma diferente de entender la música a la que la entendemos en la actualidad, pero A fin de cuentas, es una canción que ha pasado a la historia. Llegó más lejos en las listas británicas que en las listas americanas. Y pues si hacemos un repaso de los años 80, seguro que entre las canciones favoritas de aquellos a los que les guste el rock está este tema. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón. Si nos escuchas en directo los martes a las 10 de la noche o los sábados en la redifusión a las 12 del mediodía, en Radio Praje, en Nava, si nos escuchas los martes a las 12 o los viernes a las 14 horas, en radioar.com, por cierto, y por también en el banco de podcast de Radio Crash, radiocrash.org, ahí siempre a la hora que quieras. Así que te podemos decirlo de buenos días, buenas tardes o buenas noches, que la radio hoy en día se expande a través de las ondas y también de lo que es el ciberespacio. Qué viejo uno queda el término ciberespacio, por cierto, pero bueno, es que ya algunos somos talluditos. Este que os habla y os saluda, os acompañará encantado en estos 50 y pico minutos de radio, Nacho Ciudad, una semana más a los mandos de este programa que alcanza, pues en esta segunda temporada ya estamos cerca de la cincuentena de programas. Si escuchas el podcast puedes escucharlo en el orden que quieras, y si nos has seguido en directo o a través de nuestra cuenta de Instagram, El Hilo guión bajo radio, pues llevarás un orden más claro de lo que han sido estos programas, que siempre tienen como denominador común una palabra, un término, un concepto, y hoy el programa está dedicado al veneno. Everything you don't want me to. esto a muchos les sonará porque aparecía en esa banda sonora inagotable que es la serie de televisión Anatomía de Grey. Se hacen llamar The Civil War. Será un dúo formado en Nashville, que es sitio más icónico, por Joe Williams y John Paul White. Lanzaron una serie de álbumes, pero acabaron separándose a mediados de la década pasada. Y es uno de esos grupos que fue ganando fama en el directo, porque a fin de cuentas un grupo que no se sabe manejar sobre el escenario acaba siendo pues un producto de consumo rápido. Y ellos pues se lanzaron a actuaciones en el circuito de Nashville. A partir de ahí aparecieron en festivales, en televisiones, y 3 años después de su formación grabaron su primer disco en el año 2011, Barton Hollow, que fue el número uno en el Billboard Digital. Esto cuando todavía no había muchos discos digitales, cuando estábamos en una primera época que una banda que hace un estilo tan tradicional como es, lo llaman americana, pero a fin de cuentas es un estilo muy tradicional americano, y de encima de una zona donde pues generalmente van un poco a remolque de las vanguardias sociales, por decirlo de alguna manera, que este álbum alcanzara el número 1 en digital era todo un logro. En realidad, esta canción, este Poison and Wine, Veneno y Vino, se incluyó en un EP del año 2009, Live at Edith's Attic, traducido algo así como en directo desde el ático de Eddie. Un EP que lo publicaron gratis en internet y alcanzaron 500.000 descargas. A partir de ahí cobró forma su disco, que se publicó en el año 2011. Hoy recordamos aquí, y seguramente cuando hagamos un repaso a la banda sonora de Anatomía de Grey, que es uno de esos programas que tenemos pendientes, aparecerán también. Recuerda, The Civil Wars, Poison and Wine. Hoy estamos hablando de veneno, un término, un concepto recurrente tanto en la literatura como en el cine, como por supuesto en la música. Y es que el veneno, a fin de cuentas, es una forma rápida de acabar con los adversarios. Es una forma traumática de acabar con uno mismo, ya sea voluntaria o involuntariamente. Y es también una forma sibilina de cargarte a alguien a quien no tienes demasiado aprecio. Por eso ha sido tan poético su uso, y por eso se ha mitificado. Aunque a fin de cuentas es una forma como otra cualquiera de cargarse a alguien, de matar, y eso no está del todo bien. Sigues en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, hoy en este programa en el que estamos repasando canciones que hablan de veneno. Of love, while a serpent's inside crawls straight towards her heart. In the coldest kiss, love ceased to exist while we grew apart like never before. Reached her heart. Si hablamos de His Infernal Majesty, posiblemente casi nadie dará con el significado de esos tres vocablos juntos, pero si decimos HIM, el grupo finlandés, seguro que a muchos les trae recuerdos y seguramente buenos. Esas bandas que aparecieron en la segunda década de los 90, principios de los 2000, un rock así muy... gótico, muy trágico, muy viviendo siempre como entre la línea que separa la vida y la muerte. Hubo una serie de grupos que encandilaron al público y que pues están en el recuerdo, en la parte de los bonitos recuerdos de mucha gente que en aquella época pues acudía a festivales. Es un grupo que se formó en Finlandia en el año 1991 en Helsinki. Lo formaron Billy Valo y Mikko Pananen. Y estuvieron hasta el año 2017 en activo, dos etapas, se dieron un pequeño paréntesis en el año 94, pero estuvieron casi 25, no más de 25 años en la carretera. Un grupo que pues seguramente a más de uno le haya traído sus tiempos mozos con esta canción que se llamaba Poison Girl, chica venenosa, dentro del disco Razor Blade Romance, que me trago todo. Hoy no tengo la voz en las mejores condiciones para estar en la radio, pero había que venir igualmente y para eso estamos en esto, porque pues la radio, aunque no es de lo que vivimos, sí que es un hobby que nos genera muy buenos ratos a lo largo de la semana. Y pues espero que alguien esté al otro lado, ya sea de la radio, ya sea del podcast, escuchando el programa, porque para eso lo hacemos. Desde Finlandia, Him, Poison Girl, recuerda que estás en el hilo hoy, hablando de veneno, de canciones que lo evocan, que lo tocan o que tratan sobre ello. Y vamos a saltar de un grupo que tuvo una serie de éxitos a un artista que la conocimos solo por una canción, pero yo creo que sería injusto considerarla una One Hit Wonder. tripping on me, and he's looking at me now, but what he can't see is that I'm looking through his eyes. So many lies behind his eyes. And tell me stories from your past, and sing me songs you wrote before I tell you this, my poison prince. You'll soon be knocking on heaven's door. Some kind of poison prince with your eyes in a day. Some kind of poison prince. Your life is like a maze, and what we all want and what we all crave is in your beat song, so we can dance the night away. Poison Prince, el príncipe envenenado, que dos temas más recurrentes, los príncipes y el veneno. Ella es Amy MacDonald, sí, la de This Is The Life, cantautora escocesa, que llegó a la cima muy joven, porque aquel disco que vendió 15 millones de copias lo publicó con solo 19 años, estamos hablando del... Pues el This Is The Life, pues un disco que marcó una época. El problema es que llegó tan arriba que todo lo que hizo después era imposible que lo superara. Y lleva desde entonces cantando, nunca ha dejado de lanzar discos y nunca ha lanzado de estar presente en el mundo de la música. Pero claro, tienes un bombazo como ese en tu primer lanzamiento y a partir de ahí la gente espera que todos sean iguales. No es nada mala en directo, ¿eh? Esto porque si a alguien le interesa y pues no, aunque ahora lo que hace básicamente son clubes y salas pequeñas, pues si tienes algún viaje por Escocia es probable que como con el equipo A, hombre, contratar o no vas a contratar, pero solamente te la encuentres por allí. Amy MacDonald, y no Amy MacDonald, por cierto, es que es lo que aparece en primer término cuando lo buscas en internet, las cosas de el ciberespacio. Segunda vez que lo digo en este programa, y mira que el término es viejuno de narices. Estamos en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, si nos escuchas en directo, en radiocrash.com, si nos escuchas a través de internet, en nada. Y también en radiocrash.org si nos has encontrado a través del banco de podcast. Este programa se llama El Hilo y hoy estamos hablando de veneno, un concepto tan trágico como musical. Feelings locked inside my mind. Friends I leave behind each time. Messages I send unread. Questions hanging left unsaid. Taste like poison, but I still drink. Yo creo que de este estilo no habíamos puesto absolutamente nada en el programa en los 40 y pico hilos que llevamos lanzados al aire, pero de vez en cuando había que pues meter alguna novedad, alguna variedad que no fuera siempre los entornos del rock y del pop. Y pues esto que estás escuchando se llamaba Poison, evidentemente, como todo el programa, y corre a cargo de Style Project, que es un, claro, decir que Style Project es un proyecto que da como muy redundante, que efectivamente, que van a ser. Pues podemos definirlo como un colectivo musical y experimenta con diferentes géneros. La bossa nova, sobre todo, el sonido lounge, que se engloba más en lo que estábamos escuchando, el jazz también, y pues lo encontramos como tantas otras cosas a través de Spotify. Cuando empiezas a hacer un barrido, aparte de las canciones que se te ocurren y algún artista que ya tenías en mente, pues resulta que te aparece esto y dices, bueno, vamos a probar, tan grave no puede ser. Y bueno, pues es interesante. Si alguien tiene una tienda de ropa, que se los ponga, porque para ambientar es perfecto, a pesar de que bueno, pues tiene sus cosas, tiene su punto. Y si alguien quiere saber algo más, pues ya sabéis, para eso está internet. Y estamos en el hilo hoy hablando de Veneno, y por cierto, con lo que llevamos de programa y todavía no ha sonado ninguna canción en español, pues ya toca. En mi lengua y puse tus verdades a prueba de ciencia. Me ahogué con tus collares y todas sus perlas, y ahora no soy yo. Tratando de olvidarte, me clavo en la arena como un Land Rover Fighter sin aire en las ruedas, como esta herida grande que nunca se cierra, como sale alcohol. Lo que queda entre tú y yo es veneno y fantasía y limón. Es tan duro como el hormigón. Lo que queda entre los dos es el límite de la obsesión. Es veneno y fantasía y limón. Permíteme que dude de todas tus letras, que mueran y caduquen tus besos de fresa, que suban el volumen y tiemblen tus piernas y tu corazón. Porque ahora no me aguanta en el pecho esta guerra, se me envenena el alma con miel de culebra. Machaco las palabras buscando respuestas, buscando tu amor. Lo que queda entre tú y yo es veneno y fantasía y limón. Es tan duro como el hormigón. Lo que queda entre los dos es el límite de la obsesión. Es veneno y fantasía y limón. Sigo olvidarte, me sigue tu fantasma y en los escaparates encuentro tu reflejo y huellas de tu esmalte, señales de un olvido que llegó muy tarde. recuerdos dentro de un embalaje, sorpresas del pasado que se hicieron carne, caricias, carnavales, cicatrices, sangre. Tuvimos un destino y ahora queda olvidarte. Queda el veneno. Veneno, así se llama este tema de Arde Bogotá desde Cartagena en el disco Cowboys de la A3. Una de las canciones menos conocidas de uno de los grupos más potentes del panorama nacional, pero que habla de dos venenos. El veneno en sí mismo y la Fanta de limón, que como casi todos los refrescos no traen nada bueno, aunque no estén catalogados como veneno. Uno de esos grupos que conviene escuchar en directo, de verdad, porque para los que decían que el rock estaba muerto, ahí está un ejemplo, es este. Otro podría ser Viva Suecia, otro puede ser Siloé. Hay tantos grupos ahora mismo en el panorama nacional que demuestran que se puede hacer música rock y no morir en el intento, que os recomiendo que lo veáis. Bueno, he hecho tres, también puedo decir, que sé yo, Ginebras, por ejemplo. Hay tantas bandas que, bueno, yo creo que estamos viviendo una época muy buena para los que pensábamos que se había acabado todo musicalmente hablando, porque no hace falta irse demasiado atrás en el tiempo para escuchar algo que merezca la pena. Aunque sí, hay nostálgicos que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor y que de los 80 nunca deberíamos haber pasado. Pero afortunadamente creo que están equivocados. Eso sí, en los 80 y los 90 también se hacía muy buena música. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y tú prodigas tu sonrisa con esmero. Dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar, mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. Te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada. De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras hojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Que tienes tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca se queda con él. El grupo de los hermanos Auserón, Radio Futura. Esto era en el último tramo de su carrera. Yo diría, fíjate, me pasa por no mirar. Antes tenía tan asumido que sabía de qué estaba hablando con Radio Futura que no me acuerdo si es el año 89 o el año 91. Radio Futura tuvo una trayectoria pues un poco extraña, porque empezaron desde el rock más ruidoso de la movida madrileña, con esos grupos que no sabían tocar, pero no importaba, y acabaron haciendo algo muy elaborado, quizás tan elaborado que fue lo que acabó con la banda. Después, sobre todo, aquel disco del año 87, la canción de Juan Perro, donde a Santiago Serón le empezó a llamar todo lo que era la fusión latina. Y los discos de Radio Futura a partir de ese momento sí que tuvieron esas raíces, esos sonidos, y bueno, quizás no era lo que querían hacer todos, y por eso la banda se acabó disolviendo, o quizás por eso Santiago Serón tomó vuelo en solitario bajo el nombre de Juan Perro. En este Veneno en la Piel pues nos dejan, yo creo, que lo que era su mejor época musicalmente hablando, porque lo que era el último año, año 89-91, 1990. Y en este disco habían recuperado a Enrique Sierra, su guitarrista, siempre muy frágil de salud. De hecho, se nos fue muy joven. Y pues era la mejor época musical también de Santiago Auserón y de Luis Auserón. Era un grupo que, bueno, pues llevaba mucha gente, sobre todo a los Brazas de Toros, que en aquella época eran los únicos escenarios que teníamos en este país. Y pues esta canción fue número uno en España. Luego vinieron discos, mucho disco de recopilatorio, mucho disco de despedida. Yo creo que este Veneno en la Piel, el principio del fin de Radio Futura. Hoy hablamos de Veneno, luego si acaso se nos ha ido un poquitín el eje del programa, de este hilo de hoy. Un término que nos daría para hacer seguramente una temporada entera de programas. Posiblemente haya más de 700 canciones que hablen de Veneno, porque es algo tan recurrente y algo que tenemos todos a mano, que en un momento de nuestras vidas hemos tocado, y que nos acerca tanto a desenlaces fatales, que afortunadamente solo muy pocos se atreven a utilizarlo, pero con el Veneno nos da para hacer infinidad de canciones y de historias. Sigue, recuerda, en el hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, y va a sonar otra artista que yo creo que, vamos, no estaba en nuestros planes que apareciera en el programa, pero fíjate, hablando de Veneno y hablando de ritmos latinos, vamos con alguien que, si hubiera que apostar, yo no hubiera apostado porque me ha aparecido nunca aquí en el hilo. Malos deseos, no hay esperanza. Esa pasión me tiene tan atrapada, amargamente enamorada. Cada momento en el que yo pienso en ti, siento que estoy ahí más cerquita de morir. ¡Ay, Dios mío! Eres veneno, puro veneno, inevitable. Como tus besos, no tengo freno ni antídoto, papá. Así que márchate, no tengo más piedad. Pues lo dicho, si me llegan a decir hace años que iba a poner a Nati Peluso en mi programa, diría, no, hombre, ni aunque me paguen. Pero bueno, cuando alguien evoluciona musicalmente y lo hace de una manera tan increíble, pues si, no, si tenemos que ponerla, se pone. De Nati Peluso recuerdo verla actuar en Gijón, en uno de estos festivales que hay por el verano, en el escenario B, ante 200-300 personas a las 8 de la tarde, sin absolutamente ningún efecto de iluminación y con cuatro altavoces de los andar por casa. Ha crecido mucho a la artista argentina, aunque musicalmente se ha creado aquí en España, porque empezó a hacer carrera, pues lo he dicho, a finales de la década de los 10 y bueno, pues digo muchas veces, pues ahora me estoy dando cuenta, y realmente ha encontrado su forma de actuar en escenario, es un torbellino y le da pues por diferentes estilos, lo mismo te hace salsa, que te hace rap, que te hace pop. Bueno, un artista de esas que si hace algo interesante y encaja con el contenido del programa, evidentemente la tenemos que poner. Y por eso hoy, en este hilo que hablaba de veneno, ha aparecido Nati Peluso de su disco Calambre, este tema Puro Veneno, con el que llegamos casi al final del programa. Ha sido un placer auténtico estar contigo en estos 50 y pico minutos largos de radio. Recibe los saludos de Nacho Ciudad. La próxima semana habrá otro hilo. Si nos escuchas en directo en Radio Crash, en el 105 de la FM o en radiopra.com a través de internet, y si nos escuchas en el banco de podcast, la periodicidad puede ser la que tú quieras. La semana que viene, otro tema, otro hilo, otras canciones. Nos vamos con Flor Venenosa, Héroes del Silencio, su primera época, su primer disco, 1987, El Mar No Cesa. Uno de esos grupos que echamos muchísimo de menos y que siempre nos gustaría que hubieran hecho un disco más o una actuación más. Desgraciadamente no fue posible. Los egos en ocasiones provocan estas cosas, pero nos queda una carrera verdaderamente envidiable y un ramillete de éxitos que nunca nos cansaríamos de escuchar, como este Flor Venenosa, con el que acabamos el programa de hoy.